Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i benvinguts una altra vegada més a la gran caixa metàl·lica, que per nosaltres significa Metal Vortex. Ja sabeu, nosaltres no aportem pandèmies, solament punxem heavy metal. No som objectius, som subjectius. I la teva contradicció la tens els dimecres de 8 a 10 aquí a Ràdio Despí, a Metal Vortex. Buenas tardes, amigos del metal. Nuevo programa, aún confinados, pero como ya llevo diciendo ya un par de semanas, en la recta final es evidente. Pero bueno, el caso es que estamos como estamos. Seguimos con nuestro homenaje a Ronnie James Dio, que como sabéis, pues se celebra el décimo aniversario. Concretamente el sábado fue el décimo aniversario y de su extensa y grandiosa carrera. En este caso le toca el turno a Black Sabbath, la estancia que estuvo en Black Sabbath, periodo 80-82 y después en el 92. En este caso vamos a poner su LP más emblemático, aquel Heaven and Hell, y el tema homónimo, Heaven and Hell. Ahí tenéis a Ronnie James Dio en Black Sabbath, Heaven and Hell. Bien, y seguimos con más música desde el 107.2 de la FM Metal Vortex, Radio de Spi, con todos vosotros. Y vamos a con un single, con una nueva canción que no va a pertenecer a ningún disco. De hecho, la ha hecho compuesto en estos momentos que estamos pasando, en estos momentos de confinamiento y de enfermedad, de epidemia, de pandemia que estamos pasando. Estamos hablando del señor Alice Cooper, que ha sacado un single, una canción titulada Don't Give Up, no te rindas. Creo que es un buen lema y un buen motivo en estos momentos. Y bueno, se ha realizado a raíz de esta enfermedad, de este coronavirus que nos está afectando a todos, y ha realizado un vídeo con sus fans. Cada uno de ellos porta una palabra que se utiliza en la canción. La verdad es que es un vídeo que está muy bien, muy interesante, que lo podéis ver por YouTube. Así que sin más os dejo a Alice Cooper y su Don't Give Up. Yeah, I know you're struggling right now. We all are, in different ways. It's like a new world that we don't even know. It's hard to sleep, even harder to dream. But look, you got 7 billion brothers and sisters all in the same boat. So don't panic. Life has a way of surviving and going on and on. We're not fragile, and we sure don't break easy. You know it's so hard to cope when you're just hoping there's hope. We're all hanging on by a thread. We're all staring at the razor's edge, but we're not gonna step off the ledge. No. Our enemy is a cold, indiscriminate monster. It doesn't care if you're old or newborn. It exists to kill. You and I are nothing to it. It has no heart or soul or conscience. Do we fear it? Yeah. Do we cower before it? Hell no. We're the blood and guts human race, and we win. You know that is right, so we just gotta fight. Yeah, we're all This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up. Hola, buena tarde, amigos metalborquianos. Pues bueno, vamos a cambiar de registro con una banda que es considerada como pionera y muy influyente en el género del death metal melódico cuando se formó en 1990, y me refiero a In Flames, banda que con sus compatriotas suecos Dark Tranquility y Up the Gates, las tres bandas habitaban en el área de la ciudad de Gotemburgo y también tocaban death metal melódico, como se les denominó a este género, el sonido de Gotemburgo. Y a In Flames, con 13 trabajos de estudio, yo os traigo el séptimo, grabado en el 2004, el soundtrack Joe Escape, con el tema The Key Place, que es un súper temazo. Y bueno, antes de escuchar el tema, quiero hacer un apunte personal hacia In Flames, donde ya hace varios años, aunque me gustan igualmente, pero hay que reseñar, para mi gusto, han dado han bajado un poquito el pistón y han dado un giro hacia un metal moderno más melódico. Pero bueno, ahí están. Y sin más, os dejo a In Flames con el tema The Quiet Place. In Flames. Y vamos con la actualidad después de ese temazo, concretamente con una mala noticia. Ya sabéis que hace muy poquito ha fallecido Little Richard, uno de los padres del rock and roll, juntamente con Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Vamos a poner un homenaje que le hace el propio Lemmy Kilmister, interpretando ese Good Golly, Miss Molly, del año 1958, en un riguroso directo desde un show televisivo, y un tema rock and rollero como pocos, debidamente motorjerizado y con la habitual voz armoniosa de Lemmy y la presencia intimidante de su Rickenbacker bajo y su amplificador Mother One. Y sin más, hasta el fuego, Lemmy plays Little Richard. song, you better watch your step. Get it up by Smiley, I don't work it out of myself. Good golly, Miss Love, it's your light to fall. When you're rocking and rolling, get me up, I'ma go. Doncs anem a començar amb el senyor Paul Sortino, nascut a l'any 1958 a Ohio. I si voleu saber una cosa, pràcticament es va donar a conèixer com a vocalista participant en el projecte Here and a Night del senyor Ronnie James Dio, el projecte solidari que va tenir aquesta gran personalitat que fa 10 anys, com sabeu, que va deixar d'existir entre nosaltres. Allà en aquest projecte, doncs, Paul Sortino va conèixer a grans personalitats dins de lo que és el món del heavy metal, perquè pràcticament la seva formació de sèrie B, que eren els Rogue Cult, doncs no sonaven a cap lloc. A partir d'aquell moment va començar a sonar i posteriorment li van donar, diguéssim, la benvinguda i la vida a participar amb algun àlbum dels Kid Riot i amb algun àlbum dels The Cult. A part d'això, doncs, Paul Sortino doncs, va treure 4 LPs en solitari. El quart pertany a aquest 2020 i es titula Make a Wish. Aquí anem a escoltar-lo perquè han participat mogollón de persones, com Peter Bartes, Marc Mendoza, Carlos Cavazo, i el tema que he escollit, per exemple, és Missing, que posa al baix a Phil Soussan, conegut per la seva feina en The Ultimate Sin, sobretot del senyor Ozzy Osbourne, o a Joe Schellenen, que va treure els 4 LPs a Murricane i ara actualment és el bateria dels Asia. Així és que aquí el teniu, el senyor Sortino, i el tema és Missing. We'll be right back. Bueno, continuamos aquí con una de nuestras secciones favoritas, dedicada a la nueva ola británica, y en este caso una banda que es difícil de decir cómo se llaman, pero lo intentaré. La banda se llama HUZ, escrito sería una A, dosis latinas y una Z. Este grupo solo sacó un disco en el año 1980, que curiosamente era un directo. En este caso vamos a poner de los dos singles que sacaron, el que sacaron el año, que fueron posteriores, en el año 81 el single No Fun After Midnight y la cara B, que se llama Treason. Ahí tenéis HUZ, ahí tenéis nueva ola británica, amigos. Y continuamos, en esta ocasión vamos un poquito de metal progresivo, dando caña un poco a las mentes, que se abran un poco y se dispersen. Y bueno, vamos con una banda australiana llamada Caligula's Horse, caballo de Calígula, y próximamente, el 22 de mayo, está previsto que saquen su nuevo disco Rise Radiant. Debutaron en el 2011 con el disco titulado Moments for Ephemeral City, y este será su quinto álbum. La canción que han sacado como adelanto, como single, y que también podéis ver un vídeo en YouTube, se titula Slow Violence. Así que con todos vosotros, Caligula's Horse. When the moment comes to light the last in its eyes on you, leaving us no legacy but residue. It's when you preach your promises like the field was always there, like we were always dead. We'll be right back. grind down, the grief gives way, just a fire, just another one. The morning ends, the make amends, and you feed it. And with your nothing words, stand by the lie, what you save your bleed. Hiss at my son, they'll know you by the numbness in your knees. If I could run the way your God conceals his gun, he knows that for long you'll cry. We're all buried by the same slow silence. I'll take it with me. We're all buried by the sure decay you lie. So give us something more than the wretch, than the pose of the pen. And with the rapture rack, spit back the impact in the God. It's your Judas kiss, the shots don't miss, you know it. Go for a bind, you play to the boy, you bite down until it's all done. Isn't this what you want? The man, the pie, the only son. If I could run the way your God conceals his gun, he'd know that for all your pride. Amigos, aquí seguimos con una banda ya veterana alemana de heavy metal, formada en el 90 y con 8 trabajos en el mercado, el último concretamente sacado este mismo año, y me refiero a los Palash. Y bueno, decir que con este último trabajo, que es un bombazo, rápidos y pesados, como suelen acostumbrarnos las típicas bandas heavies alemanas. Y sin más, os traigo un tema de su último trabajo, el Reject the System, con el tema Force of Steel. Y bueno, esta canción pues se la quiero dedicar a Mari Karma Arias. Va por ti, un beso. Aquí tenéis a Palash. vamos ahora con un cambio de registro, nos vamos a un tema instrumental del lamentablemente también fallecido Acha Alan Holdsworth, un pope de la música instrumental y barroca, inspiración para artistas muy variopintos como Steve Vai, Frank Zappa, Petrucci, Carlos Santana o el mismísimo Eddie Van Halen. Y desde las trincheras del rock, jazz, fusión y progresivo nos presenta el tema título de su disco Metal Fatigue, Fatiga Metal, del año 85. Sin más, hasta fuego, Alan Holdsworth, y cuidaos de la fatiga metal. Yeah. Bueno, doncs continuarem amb els Thrashers de Colorado anomenats Havoc. Sembla que en aquest darrer LP 6è, en la seva trajectòria, reneguin d'una petita part de lo que són la seva discografia, perquè ho presenten amb el símbol V baixa, o sigui, número romà 5è, o a vegades ho dubto si és que significa la V baixa de Victòria. 16 anys porten aquesta esbenya funcionant i sempre fidels a un transmetal que podríem dir de renaixença o de renom dels anys 90. Anem a escoltar el que és el tema Fair Campaign i això, senyors i senyors, de Havoc. Aquí els teniu! Amigos, continuamos con la fiesta, en este caso con nos vamos a Francia y una de las bandas más importantes que salieron por ahí en los 80, allí tuvieron una escena también muy interesante, como hubo aquí también en España, y en este caso vamos a poner un grupo que tal vez esta canción que fue título del disco, les superó hasta ellos. Estamos hablando de los Satan Jokers y el tema, un temazo que se llama Perles Fils di Metal, del mismo título el álbum. Ahí tenéis a Satan Jokers. Thank you. Bien, y seguimos ahora con un poquito de humor, con una banda que hace del cachondeo su emblema. Hablamos de los escoceses Alex Storm, que van a sacar un disco ya muy pronto. Está previsto que para el 25 de mayo saquen su nuevo LP, Curse of the Crystal Coconut, la venganza del coconut, del coco de cristal. Bueno, y la verdad es que bueno, hacen un rock así en plan pirata, pero no es tan metal como los Running Wild, ¿no? Sino que estaría más cerca del folk que hacen, por ejemplo, de grupos como Turisas, por ejemplo. Y bueno, tenían previsto actuar en el próximo Rockfest a celebrar en Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona, pero no, seguramente se suspenderá, no sabemos todavía, no han dicho nada oficialmente, igual que hay otros festivales como el Resurrection, que ya han dicho que bueno, que pasa, ya han dicho las fechas y tal. De momento Rockfest no nos dice nada. Y los que tenemos entrada, pues no sé, estamos esperando a ver, porque en teoría el festival es a principios de julio, queda poco más de un mes y unos días, así que esperemos que pronto tengamos noticias de este festival. Bueno, sin más, os dejo con Alex Storm y su canción Fairy Bows, que también viene acompañada con un vídeo, y la verdad es muy divertido, y lo podéis ver por YouTube. Ahí tenéis a los Alex Storm. Pues bueno, hola de nuevo amigos. Pues ahora os traigo una novedad que saldrá en junio de este año, de nada más y nada menos que de la mano de Magnus Carlsson, uno de los pilares sobre los que se sustentan los alemanes Primal Fear. Y bueno, él ha querido montar esta banda allá por el 2013 para aportar su sello personal y ser la cara visible de su proyecto. Y en este último trabajo que sacará este año, el We Are The Night, ha sacado un tema para ir abriendo boca. Y se ha juntado con la colaboración para la voz que con el gran vocalista Dino Gelusi, vocalista muy joven que ya puso en semanas anteriores, donde pone la voz a la banda heavy Dirty Shirley. Y bueno, sin más, os dejo a Magnus Carlsson Free Fail con el tema Hold Your Fire. Magnus Carlsson. We'll be right back. Y sigue la actualidad aquí y con la próxima publicación de un nuevo recopilatorio, uno más de Whitesnake, y que vamos a repasar un tema incluido en una remezcla, nueva remezcla, es el Restless Heart de su noveno álbum de la banda, que debió ser su primer álbum en solitario de David Coverdale, pero que por presiones de la discográfica se tituló David Coverdale's and Whitesnake, gran título, llegando al número 34 de los charts en United Kingdom. Un tema, este Restless Heart, Corazón Inquieto, coescrito por Adrian Vandenberg y con la presencia de Denny Carmassy a las baterías. Ya sabéis, el batería del álbum, primer álbum definitivo, excepcional, de Montrose. Este Restless Heart es un tema con mucho down, elegante, vacilón y jarroquero, y donde David Coverdale se nos revela como un auténtico trovador de historias y todo un soldado de fortuna. ¡Hasta el fuego, corazones inquietos! Restless heart, restless mind, I'm tired of wasting my precious time. Restless heart and restless mind. gran regust de boca és el que m'han deixat, diguéssim, com un vi ben tractat, ben curat, m'han deixat aquests anglesos anomenats Fury, amb el que és el seu tercer treball. Si mirem la seva trajectòria, el primer LP va ser llançat per Independent, aquest tercer torna a estar, la companyia amb el segon àlbum ja els va decepcionar, i es deixa un heavy metal dels anys 80 amb una producció bastant baixa, però d'un contingut metàl·lic excel·lent. Anem a escoltar el tema que tanca l'LP, que és Road Warrior. La fúria és a la carretera. Amb vosaltres, Fury! Continuamos, amigos, y en este caso nos vamos al pueblo de al lado. Estamos hablando de Cornellá y un grupo que fue una gran promesa y un emblema de la ciudad, como eran los Ninja. En este caso vamos a poner un temita de lo que iba a ser su primer LP, ya después de unos años de haberse fundado. Estamos hablando de aquel tema que seguro que os sonará a muchos. El tema se llama Guerrero de la Noche. Ahí tenéis a Ninja desde esa demo que nunca llegó a ser un disco. Ahí tenéis a Ninja. Cumplida tu misión está en Y seguimos con más adelantos. En esta ocasión son los Avatar, que ya nos han adelantado un single, el primer single del que será su nuevo disco Hunter Gatherer, que está previsto que se publique el 7 de agosto de este año. Bueno, de Avatar ya no hace falta ya mucha presentación. Los suecos van a este Hunter Gatherer será su octavo disco, y decir que al menos en lo que deja de entrever esta canción, han endurecido su sonido, al menos en comparación con su anterior disco de 2018 titulado Avatar Country. Así que sin más os dejo con el primer single de Avatar, del próximo disco de Avatar, que se titula Silence in the Age of Apes. Pues bueno, amigos, seguimos y de nuevo, como la semana pasada, os vuelvo a poner una banda de death metal melódico provenientes de Yucatán, México, donde, como la semana pasada, puse otro grupo de allí. Y por lo que parece, allí se está cociendo una buena base de música metalera. Formados en el 2004 y solo con dos trabajos, el primero en el 2009 y el último este mismo año, el Descending into Xibalba, y me refiero a los Dead Aside, con este tema verdaderamente bueno, el The Last Agony. Y bueno, a esta canción se la voy a dedicar a Sonia Guirado. Va para tu cariño, un pato. Y sin más, os dejo a Dead Aside, una bandaza. We'll be right back. vamos ahora con cambio de registro, gracias compañeros, concretamente con una versión protagonizada por la banda Shaman, ya sabéis, una escisión de la banda brasileña Angra, protagonizada por su cantante, su ex cantante, el fallecido André Matos, ¿vale? Ya sabéis, Angra, que también, también tocaba un conocido como es Kiko Loureiro, ahora Megadeth. Pues bien, de su disco Reason del 2005, vamos a extraer esta versión de uno de los pilares maestros del rock siniestro. Hablamos de los Sisters of Mercy. Y concretamente el tema More, incluido en la galleta Vision Thing del año 90 de la banda de Andrew Eldritch. Esta versión yo creo que muy bien hecha, con gusto, con fuerza. No obstante, haceros un favor y escuchad el original. ¡Hasta el fuego! ¡Queremos más! Need all. Bueno, ja sabeu que esteu a través del 107.2 de la FM, que som Metal Vortex, que estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres i que ens podeu escoltar també ara mateix en la nostra fulla web de les 3w.radiospeed.net, també a través de Asalto Mata Radio Rock, 24 hores de programació de rock i heavy metal. També demà, a partir del nostre Facebook, podeu contactar amb nosaltres i podeu escoltar el que és el programa. I ja, diguéssim, per tancar el que és aquest vespre, doncs continuarem amb una formació canadenca anomenada Gross Misconduct. El nom jo penso que el van agafar de lo que va ser un LP del MOD. No m'atreviria a dir-ho d'una forma molt alta. El darrer LP d'aquesta formació doncs pertany a l'any 2018 i és titulat Equinox. Equinox, aquesta penya barreja el que és el thrash metal i a vegades amb tocs gòtics. Jo he escollit un dels temes que, per dir-ho d'una mena, són més gòtics, més Paradise Lost, més Amorphis, més d'aquesta mena, no el gòtic femení. I el tema és Ocean Inferno, en lo que s'havien tornat els nostres oceans i en lo que segurament es tornarà després de la pandèmia. Així és que aquí teniu els Gross Misconduct. Bueno, amigos, para acabar, aquí os voy a poner un temita que en su momento fue una cara B. Estamos hablando del grupo Scorpions y una cara B de su single Under the Same Sun y de su LP Face the Hit del año 93. Y yo creo que es un tema que debería haber salido en el disco. La verdad es que muy superior a muchos de los temas que salieron en aquel disco. Ahí tenéis el tema Partners in Crime, Scorpions. Y ya toca acabar el programa. Os agradecemos a todos vuestra atención. Esperamos que ya quede poco para acabar estos programas que estamos haciendo desde casa. Lo estamos haciendo con todo el cariño y para seguir ofreciéndoos, ¿no?, música y seguir manteniendo viva la llama de Metal Vortex. Pero bueno, estamos deseando ya pues salir, poder interactuar con vosotros, poder interactuar entre nosotros los participantes y colaboradores del programa. Y bueno, sin más, ya acabamos. Os dejo con Udo Di Snyder, ex cantante de Accept, que va a sacar disco titulado We Are One, y está previsto que salga el próximo 17 de julio. Y bueno, después de su último disco del 2018, Steel Factory, yo creo que necesitaba un cambio de rumbo, y en esta ocasión va a hacer un disco con una orquesta, ¿no?, tocando. Ya veremos. De momento, este primer single me suena más de lo mismo, pese a que haya una orquesta de por medio. La canción da título al disco, también se titula We Are One. Así que con todos vosotros, Udo, y hasta el miércoles que viene. Salud y metal.